Marcos 11, verso 25. Si le es posible ponerse sobre sus pies. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vamos a repetirlo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Señor Jesús, gracias por tus palabras. Señor de señores y Rey de reyes, adoramos tu nombre y bendecimos tu poder. Ayúdanos, Señor, a disertar tu palabra como conviene a ti, Señor. Como tú quieras, Señor Jesús, úsame para tu gloria. Bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Fuimos perdonados por Dios. Esto fue posible gracias al sacrificio de Cristo. Hebreos 9, del 22 al 28, nos narra la trayectoria de todo el sacrificio de Cristo, de cómo Dios hizo posible el que fuéramos aceptos a Él por medio del sacrificio de Cristo. Algunas personas han sido traicionadas por amigos y hasta familias muy queridas han sido la causa de varias heridas a nuestra vida. Hay personas que han sido encarceladas injustamente porque alguien lo ha infamado. ¿Cuántos sabían eso? A veces pensamos que esto solo se ve en película, pero no es así. Se ve en la vida real y en la vida diaria, en nuestro vecindario, en nuestras familias. A veces somos heridos, somos traicionados, somos ultrajados. Y estas cosas causan heridas profundas en nuestras vidas y hieren nuestro corazón y nuestros sentimientos. Y muchas personas albergan raíces de amargura tan profunda que allí en la cárcel viven tramando el día que salgan para vengarse. Y perpetran una hazaña, trazan pauta de cómo vengar eso que le hicieron. Alabado sea el nombre del Señor. Maquinan venganza de cómo acabar con aquella persona que arruinó su vida, justa o injustamente. Yo estaba mirando en estos días, en un programa de televisión, un esposo que dentro de unos jarrones puso droga a su esposa que iba a viajar. Él le dijo: llévamele estos jarros a una familia que está allá en tal lugar, en un país. Y ella, como era su esposo que le estaba dando eso, pues ella, imagínese, acomodó esos jarrones en su maleta y la sorpresa de ella fue grande cuando fue detenida por migración. Dentro de los jarrones había un cúmulo de cocaína bien grande, cosa que le costó a ella su libertad. Imagínese, duró muchos años presa y cuando salió, ella llevó a su esposo a juicio. Bendito sea el Señor. Lo demandaba porque él cautivó su libertad. Fue algo increíble. Hermano, perdonar no es un ao al pitcher o un fly al catcher, como dicen. No sé mucho, yo no sé mucho de pelota. Oiga, Nosotros venimos a Dios cargado de pecado, de malicia, de cuanta cosa. Y venimos temblorosos porque creemos que Dios no nos va a perdonar. Pero usted sabe qué, Dios nos perdona. Amén. Dios nos perdona. Y da pena que muchas veces nosotros ya hemos conocido a Dios y se nos hace tan difícil perdonar, tan difícil hacer algo que ya Dios hizo con nosotros. Dios nos limpió, Dios nos sacó de donde estábamos. Bendito sea el Señor. Sentir el placer de ver al enemigo derrotado es un acto de venganza. Bendito Dios. Pero cuando nosotros perdonamos, estamos haciendo un acto de amor. Bendito Dios. Un acto de amor a nuestro Dios y a nuestros enemigos. Bendito sea el Señor. El Señor resumió los mandamientos en dos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que tú puedas. Tienes que amar a Dios. Y algo muy particular: al prójimo como a ti mismo. Cuando usted ama al prójimo, no le hace daño. Usted le hace daño, usted se quiere cortar una mano, dígame. Nadie quiere. Mire, usted se puede, hay una anécdota de un hombre que se untó un dedo de pupú de gallina y fue a que se lo cortaran, pero con lo que le dieron al dedo falló y él mejor se lambió el dedo porque le dolió mucho. ¿Usted está viendo eso? O sea, duele. Usted no se hace daño a usted mismo. Su prójimo es como usted. Bendito sea el Señor. Usted no puede planificar ninguna maldad, y mucho menos si estamos en Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Usted no puede planificar una maldad para usted, y mucho menos para su semejante. Lo que a usted le duele a su prójimo. Bendito sea el Señor. El Señor nos perdonó. Y de esa misma forma, nosotros debemos perdonar. Alabado sea el nombre del Señor. Fuimos perdonados por Dios. El Señor nos rescató no con cosa corruptible, sino con su sangre. Mire, la historia en Hebreo del 9, del 22 al 28, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecado sin remisión, sin el derramamiento de sangre. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificada así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esta. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios por usted, por mí, dice, por nosotros. Jesucristo derramó su sangre por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. ¿Usted sabe las alimañas que nosotros éramos? ¿Usted sabe la maldad que maquina el que no conoce a Dios? No es poca. Bendito sea el Señor. Dice que Cristo no entró para ofrecerse muchas veces, como entraba el sumo sacerdote con sangre ajena, sino que Cristo entró una sola vez y se ofreció a sí mismo. Bendito sea el Señor por cada uno de nosotros. Oiga, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Hermanos, es tiempo de nosotros encauzar nuestro camino. Oiga, si es bien es cierto que Cristo murió y resucitó, nos perdonó, dice que volverá, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, para llevarnos con Él. Y eso está a la vuelta del camino. Eso está ahí. No es tiempo de estar mirando para el lado ni para las curvas. Es tiempo de mirar hacia arriba y derecho. Amén. No mire el que se está cayendo ni la paja del que está al lado suyo. Mire su propia viga. Yo tengo que mirar la mía, bendito sea el Señor. Arreglar mis pasos para poderme ir con el Señor. Enderecemos la senda de nuestros pies. Caminemos derecho, que lo demás, mire, caballá. Si usted ve uno que se está cayendo, trate de enderezarlo. Ore por él. Anímelo en el camino. No tenemos tiempo. Usted ve que Haití se está desbaratando, que le pasa un terremoto, que le un ciclón y nosotros no hemos salvado. Bendito y alabado es el nombre del Señor. No sabemos si esta será nuestra última noche ni nuestra última prédica en este lugar. Porque el Señor está a la puerta y vendrá como ladrón en la noche. No es tiempo de albergar raíces y amargura por disparate, por caballá, como decimos nosotros vulgarmente. Es tiempo de afirmar nuestros pies. Es tiempo de saber en quién hemos creído y hemos creído en Cristo Jesús. Él nos perdonó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Quizá usted encuentra que los pecados suyos eran muchos, pero déjese de eso. El pecado es pecado. El que se roba un huevo y el que se roba una vaca son dos ladrones iguales. ¿Usted sabía eso? No hay diferencia entre un tractor y una pasola. No hay diferencia, es robo. Lo malo es malo. El pecado es pecado y es lo que nos separa de Dios. Lo que nos separa de Dios ni es pequeño ni es grande. El pecado es pecado. Bendito sea el Señor. Tenemos que aprendernos eso. Tenemos que aprender la lección del puerco espín. Miren, en este camino nos van a apoyar mucho. En este camino nos vamos a tropezar. En este camino van a hablar mucho de nosotros. En este camino van a decir que usted es un buen hijo de su mamá y de su papá o de quien le dé la gana. Pero esté firme. Estad pues firme, dice la Biblia, ceñido vuestros lomos con la verdad, que es Cristo Jesús. Con lo que usted ha aprendido. Y de lo que usted ha visto y ha oído, dígale a los demás lo que Dios ha hecho con usted. No hay que ser muy entendido, ni muy docto, ni muy letrado para hablar de Dios. No hay que ser maestro, no hay que ser ingeniero, no hay que ser doctor. Dios pone gracia en cada uno. Quizás la persona que menos de letra sabe aquí es Carmen. Y Carmen da un mensaje como una campeona. El mensaje de salvación se lo da a quien se le presente delante. ¿Usted sabía eso? Y muchas veces nosotros tenemos esta verdad escondida en vasos de barro. Escondemos. Hay muchos cristianos que hasta vergüenza le dan ir a la iglesia con la Biblia. Ya hay pocos cristianos que van con la Biblia a la iglesia, ¿tú sabías? No debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Poder de Dios. Usted no sabe lo que Dios le ha puesto en las manos. Usted ni se lo imagina, bendito Dios. Dios le ha puesto poder en las manos para salvación, para ayudar a otro, para levantar, para restaurar, para arrancar cosas. Dios le ha puesto una herramienta tremenda al cristiano en las manos. para trabajar en la escuela, para trabajar en el trabajo, donde usted se encuentre, usted puede hacer un gran trabajo para Dios. Alabado sea el Señor. Usted a veces se pregunta, ¿y si me dicen algo? ¿Y qué van a decir, bendito Dios? Estando en Estados Unidos, hicimos allá en la iglesia, se hizo, yo me encontré, eso estaba ya planificado, una actividad, allá le llaman bloque party, cierran la cuadra, desvían el tránsito y empiezan a invitar a todo el vecindario para que vaya a esa actividad. Allí se le da comida a las personas, se le hacen regalos, se le predica la palabra y muchas cosas se hacen allí, se cantan alabanzas. Bueno, a mí me tocó salir con una hermana y fuimos debajo del tren. Encontramos muchos mexicanos, ecuatorianos ahí esperando a alguien que le diera trabajo. Lo invitamos. ¿Y usted sabe qué? Fueron. ¿Y usted sabe qué? Aceptaron al Señor. Y estando en el culto, una mujer que iba pasando se paró. Una mujer joven, bonita, con una figura excepcional, una muchacha linda de verdad. Ella se paró ahí, oyó el culto. Y el pastor siempre estaba observando las personas que iban que se paraban a curiosear. Y le dijo a esta muchacha, ¿usted quiere la oración? Y ella le dijo que sí. Y me invitaron a mí, a otra señora, vayan, oren por ella. Fuimos y oramos por ella. Le hicimos la invitación a Cristo, si ella quería aceptar al Señor. Lo aceptó. Y cuando yo venía para acá, todavía esa mujer está gozándose allá. Allá está ella y su familia gozándose en el Señor. Y la gloria es de Dios. Usted no sabe quién tiene hambre allá afuera. Hambre de Dios. Hambre y sed de justicia. Y hay que predicar la palabra. Pero acordémonos de algo, nosotros somos el quinto evangelio. Nosotros somos el evangelio que la gente lee a simple vista. Que debemos ser testigo del amor de Dios. Debemos ser testigo de que Dios nos perdonó. Y debemos caminar como Dios quiere que caminemos. Aún seamos cojos, aún no importa cómo seamos, con nuestras dificultades, pero tratemos de hacer lo mejor para Dios. Amén. Porque no somos perfectos. Nos vamos a caer, nos vamos a guayar. Y no una vez. En el camino nos vamos a caer muchas veces. Pero lo importante es que el soldado no se quede en tierra, sino que se levante y siga caminando. Y reconozca cuando le ha fallado a Dios y pida perdón. Amén. Eso es importante, bendito Dios. Oh, alabado sea el Señor. Encontramos también que debemos, así como Dios nos perdonó, debemos perdonar a los demás. Así como Dios nos perdonó, perdonar a los demás. Mateo 5, 23 al 25. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 5 del 23 al 25. Vamos a ver qué nos dice esto. Dice, por tanto, si traes tus ofrendas al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oiga bien, el tener conflicto con los demás nos impide acercarnos a Dios. De otra manera, Dios, el Señor lo hubiese dicho, ¿verdad? Dice que si usted va a ofrendar y usted se acuerda de ahí, que usted tiene un conflicto con su hermano, debe dejar la ofrenda, ir reconciliarse y venir a pedir perdón. Y a veces usted dice, no, pero fue a mí que me faltaron. Fue a mí. Eso no es fácil. O sea, es que usted vaya y que mire, fue a mí que me faltaron. Entonces yo tengo que ir y qué sé yo qué. Si fue a mí. Mire, es difícil. Cuando es a uno que le ofenden, el uno iba a humillarse allá, de que mire, perdóneme, usted no hizo nada. Y usted dice, pero yo no hizo nada. ¿Y por qué yo tengo que pedir perdón? ¿Por qué? Bendito sea el Señor. También eso es parte de buscar la armonía, aún con nuestros enemigos. Bendito sea el Señor. Buscar estar en paz con los demás. Dice, hay que dejar la ofrenda. Si un hermano tiene algo contra ti, oiga bien, no es que usted tenga con él, sino el otro contra usted. Es bueno y decirle, pero ven acá, hermano, ¿qué es lo que te pasa conmigo? Que yo veo que tú me cortas los ojos, que ya tú no eres igual conmigo. Antes no tomábamos un jugo y ya ni eso. Antes tú me visitabas y yo te visitaba y ya eso se cortó. Muchas veces las relaciones entre amigos y a veces entre nosotros, entre hermanos, se cortan por chisme. Usted no sabe o tú no sabes lo que dijo Tomás de ti. Tomás está muy quitado de bulla en su casa. Pero mira, Tomás te estaba acabando. Y quizás le dicen a Tomás lo mismo que yo estaba acabándolo a él, diciendo esto, esto y lo otro. Pero nunca llamamos a esa persona, nos sentamos solos. Ven acá, ¿qué es lo que te pasa conmigo? A veces no lo hacemos porque creemos, él está prejuiciado y yo también. No, ese estaba hablando mal de mí. Yo estaba, y él cree que yo estaba hablando mal de él. Eso se da en la relación de pareja, entre esposos también. Se da entre hermanos. Los conflictos están hoy a la orden del día. Satanás anda como león rugiente buscando a quien, no desbaratarnos, acabarlo. ¿Y por dónde empieza Satanás? Empieza con los de adentros. Empieza en la casa. Si desbarató a papá y a mamá, los hijos se van a pique. Si desbarata un hogar, si desbarata el matrimonio, esa familia se va a la deriva. Si desbanda las ovejas, la iglesia se va a pique. Oiga bien, entonces imagina que todos los cristianos comencemos a tirarnos piedra, esta fila contra esta, contra esa. Donde la Biblia dice que debemos caminar juntos y en armonía. ¿Cómo? Juntos y en armonía, unánimes en la oración, unánime en lo que vayamos a hacer. Su dolor tiene que ser el mío, su deseo de que las almas se salven debe ser, no es de pastor, es de todo el mundo. Pero usted tiene que tener misericordia porque se pierde. Eso no debe ser un sentir de la pastora y el pastor. Los pastores no paren las ovejas, dicen alguien por ahí. O sea, que debemos trabajar todo para que las almas se salven. Hacer que el trabajo del pastor sea menos quejoso. Que el pastor tenga que dar menos rodillas porque se le van a pelar de tanto orar por nosotros. Cada uno de nosotros, cada uno, oiga, debemos trabajar en pos de la obra del Señor. A eso fuimos llamados. Yo no sé usted, pero cada uno de nosotros fuimos a eso. A crecer. ¿A qué venimos al culto? Muchos cristianos no vienen al culto. O si vienen, vienen una vez. ¿Cómo van a crecer? Después dicen que el pastor o el que estaba predicando estaba hablando mal de ellos porque llegaron ya cuando el culto estaba pasando y oyeron la última palabra. Ah, no, que debemos arrepentirnos todos y debemos pedirnos perdón todito porque todo el mundo está mal. No, usted llegó de último. Usted no está oyendo qué fue lo que yo dije al principio. Que Cristo nos perdonó y como Cristo nos perdonó, debemos nosotros perdonar a nuestros semejantes. Amén. Para estar en paz con Dios y con nosotros mismos. Cuando hay raíces de amargura, no tenemos paz. No tenemos paz. ¿Por qué uno de los consejos matrimoniales a las parejas es el siguiente? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted no debe acostarse con su esposa o su esposo enojado. Si Cristo viene, se queda. Para allá no va carne ni sangre, pero mucho menos gente brava. Gente con pique no van para el cielo. Usted tiene que ir manso como un cordero y mansa como una cordera a las mujeres. Toda con la característica de Cristo, aquel que es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Bendito sea el Señor. Pero por medio de Cristo adoptamos la perfección que hay en Él. Amén. Y no de que de un día para otro, eso es gradual. Dice que en la estatura de Cristo no vamos a llegar en todo este tiempo. Porque cuando no cojeamos de un pie, la mano la tenemos con problema. Entonces, para llegar a la estatura de Cristo es al paso, y Dios sabe cómo pule a cada quien. Bendito sea el Señor. Dios tiene una lima para cada persona. Una lima. A mí me pule de una forma y a usted de otra. Pero tenemos que crecer. La adversidad nos hace crecer. Los obstáculos nos hacen crecer. Bendito Dios. Cuando usted tiene un problema, el hecho de que usted lo resuelva, ya usted se está volviendo un campeón. Bendito Dios. Usted va a la universidad y se pasa 5 y 6 años oyendo. Y de ahí sale usted sin práctica alguno. Y aprende entonces cuando le dan el trabajo. Y usted cree de que sabía, llevándose el mundo por delante y qué sé yo qué. Oiga, a mí me enseñaron una computadora por primera vez. Y yo decía, ¿pero y qué esto? Cuando a mí me enseñaron los instrumentos, yo estaba en la universidad. ¿Y para qué servirá esto? Hoy cualquier muchachito le da eso. Mire, como para mí eso era algo. Pero ver una computadora, enfrentarme a ella y manejarla. Bendito sea el Señor. O sea, cada cosa tiene su tiempo. Dios nos perdonó. Dios quiere que nosotros de igual manera aprendamos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Las espinas suyas y la mía nos hieren. Pero si nos desapartamos, nos descarriamos y nos perdemos. Si las juntamos, llegaremos al cielo, aunque sea sangrando. Amén. Aunque sea con dificultades. Pero es aquí, mire, aquí hay que guayar bien fuerte la yuca en este camino. Es el mejor. Usted no va a Santiago a comprar unos zapatos de calidad con 100 pesos. Jamás. Las cosas buenas cuestan. Y nuestra salvación costó el precio más valioso del mundo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no oro ni plata, ni cosa corruptible, porque todo lo que hay en esta vida ha de perecer. En estos días yo decía en un programa que la gente no se satisface con nada. Los grandes artistas de Hollywood, si usted oye la historia que narran de ellos a través de Discovery y programas que son especiales para ellos, son gente frustrada, terminan ahorcándose, intoxicándose con drogas, terminan envenenándose. Oiga, y tienen fama, tienen dinero, tienen aplauso, tienen carro, tienen de todo, mansiones. Michael Jackson, el caso más reciente, terminó intoxicado con drogas. ¿Le faltaba algo a Michael Jackson? Le faltaba Dios, le faltaba Jesucristo, el dador de la vida. Le faltaba todo. Todo le faltaba. Con razón dice la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando usted es capaz de perdonar a su enemigo, oiga, usted no sabe la paz que usted recibe. Yo se lo digo porque yo conviví con una persona, no yo enemigo de ella, esa persona enemigo mío. Conviví por mucho tiempo trabajando en un establecimiento. Yo conocí al Señor y esa persona quería mi puesto de trabajo. Y porque no se lo dieron, se hizo enemiga a muerte mía. Ella quería mi posición. Y porque no le dieron esa posición, se hizo mi enemiga. No había un carro de concho que esa mujer no se montara y comenzara a despellejar de mí. ¿Te puede creer eso? Hablar mal. Ese era su hobby, hablar mal de mí. Un día se paró en una reunión. Insinuó incluso que yo tenía algún tipo de relación con mi jefe. Lo insinuó públicamente. Yo no abrí la boca y me quedé callada. Yo no dije nada. Pero alguien se paró por mí. Alguien tomó el micrófono y dijo: ¿usted se está refiriendo a esa dama? Lo que usted dijo. Oiga, esa mujer oyó ese día lo que en su vida nunca había oído. De la boca de ese hombre, yo no hablé. Oyó de todo. Yo no dije nada. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros no tenemos que decir nada cuando de nosotros digan algo mintiendo. Ahora, si es verdad, métase abajo de la mesa, escóndase, porque eso sí avergüenza. Bendito sea el Señor. Pero Dios es bueno. Amén. Usted no sabe todos los favores que yo le pude hacer a esa persona. Usted no se lo imagina. El Señor me aconsejó un día. El Señor me habló y me enseñó a hacerle bien a aquella persona, aunque yo nunca le había hecho mal, pero a que ella sintiera que yo la amaba, que yo la quería, a pesar de que esa persona no me quería a mí. Bendito sea el Señor. Y tal y como ella se lo propuso en su corazón, salió avergonzada del lugar donde trabajábamos juntas. Ella se lo propuso así. Yo no lo propuse, ella se lo propuso. Dios la sacó de ahí, la llevó a un lugar la metió en un hoyo, grande, en un lugar bien tenebroso para trabajar, y la sacó de ahí. El día que a mí me pensionaron, a ella la sacaron de ese lugar. Oiga eso, cuando a mí me pensionaron, me sacaron, ella fue trasladada a un lugar de descanso. Y alguien me dijo a mí: wow, todo el tiempo que tú duraste trabajando, lo duró esa señora en ese lugar. Y yo ni en cuenta había caído. Dios, bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. No tenemos que desearle mal a nadie. Cada quien se labra su propio destino. Amén. Bendito Dios. Yo nunca me he alegrado por nada malo que le pase a alguien que me haga una maldad. Ni debemos alegrarnos. Mire, ni pensarlo, porque le cae arriba. Le cae. Usted lo piensa y lo ve. Es mejor que cuando llegue un pensamiento malo a su cabeza sobre alguien que le ha hecho una maldad, mire, recháselo. Inmediatamente dígase: yo reprendo eso, porque eso no es de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Perdonar a los demás es arreglar nuestra situación con nuestro adversario y mantener la situación debida. Hay que arreglarse en el camino con el que está medio en contra suya. Arreglar la situación. Hay que arreglarla para que nosotros podamos seguir a camino. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que está en el camino con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. Usted tiene un problema judicial con alguien, póngase de acuerdo con él. Vamos a ver cómo solucionamos, si se puede, ese asunto. Antes de ir a pleitear, vaya, póngase de acuerdo. No vaya a ser que usted sea el que queda en vergüenza. A veces nosotros como cristianos nos metemos en pleito, mire, tremendo, y allá vamos a parar a la chirola, como dicen. Bendito sea el Señor, justo o injustamente. Es por eso que la palabra nos manda a arreglarnos con el adversario. Dice el verso 26 de Mateo 5, y de cierto te digo que no saldrá de allí hasta que no pague el último cuadrante. Bendito Dios. O sea, usted se arregla y puede hasta evitarse una multa, pero si usted sigue y se empecina, cuando viene a ver, le sale la mula por el entierro, como dicen por ahí. Así es que nos conviene que como fuimos perdonados, debemos perdonar. Amén. Arreglar nuestra situación con nuestro adversario y mantener la situación de vida, lo que Dios quiere. Bendito sea el Señor. Y también debemos perdonar y ser perdonado. Marcos 11, 25 al 26. Debemos practicar el perdón, como dice Marcos 11, 25 y 26. Practicarlo. ¿Y cómo nosotros practicamos el perdón? Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Perdonar, debemos perdonar. El perdón se practica. Eso no es de boca, eso es de verdad que hay que hacerlo. Hay gente que perdona, yo lo perdoné, pero mire, yo lo tengo ahí todavía. Cada vez que yo lo veo me acuerdo. Me robó una vaca y esa vaca yo la tengo como el primer día, la tengo delante de mis ojos. No, esa vaca tiene usted que borrarla de su mente. Usted tiene que borrar esa gallina que le robaron de su mente. Si usted va a perdonar al ladrón, perdónelo. No le esté recordando al pobre ladrón eso todos los días. Usted lo perdonó y lo perdonó. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Cristo nos perdonó, dice la Biblia, no se acuerda más nunca de eso que usted hizo. Somos nosotros los que nos acordamos de lo que hicimos. Y muchas veces queremos volver atrás, buscar eso que dejamos. Ya lo que Dios nos quitó, queremos volver con el saco de leña atrás otra vez. ¿Usted puede creer tal cosa? Que Dios nos perdona, nos hace libre, nos aligera la carga y nosotros queremos seguir cargándola de nuevo. No debemos hacer tal cosa. Debemos dejar nuestra carga atrás. Todo odio, toda raíz de amargura, todo celo, contienda, chisme, disensión. Lo vamos a ver al final, todo eso, todo lo que Dios quiere que nosotros dejemos atrás. Que ya Cristo nos lo quitó, bendito sea el Señor. San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará, libre. Nos hará, libre. Mire, no hay millones de dólares ni de euros que valgan la salvación y el perdón que Dios nos ha dado. Oiga bien, nadie puede comprar una libra de paz en parte, no se vende. Hay muchas cosas, ni de sueño. Usted oye personas que no duermen de noche, amanecen como los cucuyos despiertico, no duermen. Oye, ¿con qué se comprará una libra de sueño? Hay gente millonaria que no duermen. Hay otros que no tienen apetito de comer y son millonarios. Mientras que usted se puede dar una panzada de yuca con aguacate, de arenque y comer y dormir. Oiga, pero ¿con qué se compra esa bendición? ¿Usted tiene con qué comprar eso? No, no hay. Cómprese una libra de paz por ahí, en medio de la tormenta, como dice una canción. Se está acabando el mundo, bendito Dios. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros que la presa viene, mire, que está rajada, que esta noche va a ser el día, que nosotros lo que hacemos es acostarnos a dormir, porque como quiera nos vamos bañados y con la panzota así, mire, y nos vamos con Cristo. Por eso debemos estar en paz con Dios, porque por donde quiera que usted se mueva, esa va. De que nos vamos, nos vamos. Sea mañana o pasado, vamos a partir un día de este mundo. Sea que nos lleve la presa, que un ciclón nos lleve, sea lo que sea, nos vamos. ¿Quién escapará de Dios? Nadie. Y eso es tan seguro que lo tenemos. Y vivimos tan ajenos a que un día nos vamos a encontrar con nuestro Dios. Debemos tener eso muy presente. Bendito sea el Señor. para muchos es sorpresa que una persona que esté hablando con nosotros aquí mañana amanezca en el otro mundo. Eso es normal. Se mueren los que están vivos, los muertos ya no se van a morir. Eso es normal entre nosotros. Y lo lindo del caso es que no se necesita estar enfermo para nada. Usted puede irse aunque no esté enfermo. ¿Se va? ¿Y qué le pasó? Se fue. Su tiempo le llegó. Esa es una realidad que debemos saber. Bendito Dios. Por eso debemos de estar preparados. Debemos de tener el corazón limpio. Y que el perdón es esencial para mantenernos en contacto con Dios. Usted perdona, Dios lo perdonó, usted perdona, usted se mantiene en comunicación con el Señor. Es una bendición grande. Amén. Orando en todo tiempo, dice la Biblia. Perseverando en la oración, en el compartimiento del pan y la palabra. Bendito Dios, yendo casa por casa a repartir la palabra de Dios a los necesitados. Orando por los enfermos, bendito sea el Señor. Perdonar y ser perdonado, debemos practicar el perdón, practicarlo, ser cristianos que practican el perdón. Y también algo que trae el perdón es que usted debe decidirse a amar. Colosenses 3:12. Yo quiero leer esto porque esto es muy importante, bendito Dios. No se preocupe, ya estamos acabando, bendito sea el Señor. Colosenses 3:12 al 14 dice lo siguiente: vestíos pues como escogido de Dios. ¿Te quiere saber cuál es la ropa del cristiano? ¿Te quiere saber? Aquí la vamos a dar. Vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y la que asimismo fuisteis llamado a un solo cuerpo, y ser agradecido, no mal agradecido. A mí me gustó este chin. Oiga bien, somos llamados a ser un solo cuerpo. Debemos vestirnos como escogido de Dios, santos y amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Oiga, ¿cuántas veces oímos esta frase? Yo no soporto a fulano o a fulana. Lo tengo atravesado aquí. ¿Ay, para dónde vamos nosotros con una gente atravesada? Mire, ni la carne ni la sangre va para el cielo, que pesa menos que una gente. Y si a usted se le atrabanca, se le atraviesa. Un cristiano, dígame cómo usted va a arrancar de aquí para el cielo. Dígame, la ropa se va a quedar aquí que pesa menos. Debemos que soportarnos. Dios nos hizo diferente. Muy, pero óigalo bien. Mire a su alrededor a ver si hay un mellizo suyo aquí. Mire ni los gemelos, porque las huellas digitales de los gemelos son distintas. Dios nos hizo diferente. Y le plació que de esas diferencias hiciéramos un cuerpo. Y que de ese cuerpo salieran varios miembros con diferentes funciones para trabajar en el ministerio de Cristo. Lo que usted es capaz de hacer, yo no soy capaz de hacerlo. Porque a usted le dio Dios lo suyo y a mí lo mío. Yo me gozaba ahorita oyendo a Marilyn cantando. Me encanta oír a Tomás, Marilyn, ese grupo cantando. Bendito sea el Señor. Dios le dio a cada persona talentos. Y para lo que yo no soy buena, usted es bueno. Así que póngase a ejercitar su talento ahí para la obra de Dios. No diga, ah, no, que yo hago esto mejor que tú. No. Eso no funciona así. El cuerpo de Cristo es uno. Usted debe trabajar y yo trabajar para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo. Vamos a evangelizar. ¿Quiénes? Todo. ¿Para la gloria de quién? De Dios, y para que la gente se salve por Dios. Eso es lo que Dios quiere. No es darle gloria a nadie, ni a mí, ni a, a nadie. Bendito sea nuestro Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Y como para quién? Para el Señor. Para Dios. Alabado sea el Señor. No todos somos manos, ni todos somos pies. Si usted es un buen electricista, mire, aquí hay muchísimas bombillas y a veces se queman. Agarre ese ministerio. Pastor, mire, yo, vamos a hacer esto. Si a usted le gusta barrer, aquí tenemos bastante campo para barrer. Y muchas hojas allá afuera. Eso no lo haga usted para que lo vean. No, para Dios, hágalo para Dios. Es el mejor empresario y el que mejor paga. La Biblia dice, aleluya, que Dios paga bueno. Amén. Que ni un vaso de agua que usted dé en su nombre se va a quedar así. De que, ah, que lo di, que me voy a quedar sin nada. No, eso tiene su paga. El que paga es Dios. El que paga es el Señor. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo de corazón, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que las almas se salven, que el mundo se está acabando, se está perdiendo y Cristo viene ya. Es ya que viene, es ya, no es que, ya no hay tiempo, hermano, ya no hay tiempo. El Señor está a la puerta. En estos días yo tuve una revelación tremenda con la venida del Señor. Yo estaba en un lugar y yo veía la tierra quebrajándose en un terremoto, quedaba en surcos profundos, había agua, había, bendito Dios, figúrese una cañada cuando se hunde. Habían gotas, era de todo, y la tierra se movía. Y en ese movimiento, un remolino atraía a su centro a todos los cristianos. Yo sabía en mi espíritu que el Señor había venido y comencé a vocear: Cristo está aquí, vengan, vengan. Yo salí del lado del remolino para ponerme a vocear que Cristo venía, que Cristo estaba ahí. Aquí está Cristo, vengan, entre. Habían mucha gente, incluyendo cristianos, parados, jugando, divirtiéndose y mirando hacia otro lado, muy quitado de bulla. Y yo pude ver muchas personas. Y yo le decía, lo alaba, que vengan, que entren. En mi afán por entrar a los demás, la puerta se cerró y yo me quedé afuera. Hermano, cuánto grito di yo, me quedé, ¿por qué me dejaste? Y yo cuestionaba a Dios, ¿por qué tú me dejaste? Yo estaba haciendo lo que tú me dijiste. Y usted sabe la voz de Dios lo que me dijo: este no era el tiempo. Tú tuviste tiempo de decirle y no lo hiciste. Por eso me quedé, por tener la boca callada. Y cuando ya vino, me dio una lección grande. ¿De qué? De que tenemos que estar alerta, predicando y pendiente. Amén. Si usted le dice a la gente y no quiere entrar, bueno, hermano, esa no es su obra, es la obra del Espíritu Santo. La obra nuestra es predicar a Cristo. Amén. El que quiera arrepentirse, que se arrepienta. Y el que no, que espere su consecuencia, porque no podemos hacer nada más. Y el Señor lo hizo para darme una lección. Y a veces nosotros quisiéramos entrar la gente, mire, así. Y quisiéramos, bendito sea el Señor, que la gente entienda a golpes y porrazos que el Señor está a la puerta, que es tiempo de volverse del mal camino y pedir perdón a Dios. Pero no es así. Es tiempo ya de saber que Cristo viene, que debemos, si estamos cojeando, pedirle perdón a Dios y hacer lo que tenemos que hacer. Mientras el día dure, predique todo lo que usted pueda. Háblele de Dios a la gente. Háblele Háblele de todo lo que usted sabe, de todo lo que Dios ha hecho con usted. Háblele. Amén. Bendito sea el Señor. Bendecido sea el Señor. El Señor está a la puerta. El Señor viene pronto. Y recuerden que es esencial para nosotros esperarle, perdonar y ser perdonado. Y los voy a dejar con esta frase: perdone y pida perdón. Perdonar y pedir perdón. Este es un vínculo esencial para mantenernos conectados con Dios. La falta de perdón nos aleja de Dios. Lo primero que usted hizo cuando se arrepintió fue pedir, ¿qué? Perdón. Reconocer que estaba mal, que yo estaba mal. Yo pedí perdón porque yo supe que estaba mal. El Espíritu me compungió y me dijo: tú, si te vas, si te pierdes, pide perdón. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Es esencial perdonar y pedir perdón. Esto es esencial para mantenernos en contacto con Dios, en comunión con Dios. Usted no puede arrodillarse ahí a pedir perdón por usted si usted tiene una sarta de enemigos. Que de usted depende el que esa persona se salve también. Amén. Bendito Dios. Hermanos, Dios le bendiga. Perdónenme por mi, quizá mi forma de predicar es esa. Bendito sea el Señor. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Fue lo que el Señor me dio. Bendito Dios. No solamente para todos, para mí, para todos. Esto es un mensaje que nos va a todos. Amén. Que debemos sacar de dentro esas raíces de amargura que nos quedan y aprender a vivir en paz. Amén. Mire, olvídese de lo que está al lado suyo. Para vivir en paz hay que vivir en armonía, juntos y en armonía. Amén. Si el otro le puso un amigo de usted, siga para adelante, salúdelo como quiera. Amén. Dios le bendiga. Yo quisiera que las muchachas, aleluya, bendito sea nuestro Dios. Yo no sé qué grupo es que canta esta canción, pero que es tan bonita. Perdón, Señor, perdón. Yo creo que Marilyn, venga para acá. ¡Aleluya! Yo sé que te ofendí. ¡Aleluya! Yo no sé qué canto. Usted verá qué cosa más hermosa, pero que nos eleva hasta el reino de los cielos. ¡Amén! Bendito sea Dios. Nos ayuda a acercarnos a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Tremendo mensaje, gloria a Jesús, de reconciliación.